الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه هي طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatxo direnean, zuzenean ari gara Alabedi irratiaren uinetan. Eta merezitako oporralditzo baten bueltan hemen gaituzue. Zintzo demonio Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Aurreko asteotan etxerako lanak eginda utzi genituen eta biziki elkarrizketa interesgarria utzi genizuen entzungai. Eta gaur indar berrituta gatoz, berriz ere Palestinako egunerokotasunari errepaso bat emateko lanetan. Eta gaurkoan hain zuzen ere udaberri oporraldi honetan Palestina aldean ibili den lagun batekin izango gara solasean. Komite internazionalistetako brigada bat ibili da egun hauetan bateti bestera Palestinan brigadista lanetan. Eta horietako batekin Nataliarekin izango gara gaurkoan solasean. Bertan egindako lanaren berri emango digu eta bertatik bertara ikusitakoaren berri bebai. Eta bestela datorren udarako prestatzen ari diren Palestinara eta beste munduko beste txoko batzuetara prestatzen ari diren brigadak izango ditugu mintzagai. Aste honetan hain zuzen ere jardunaldi batzuk antolatu dituzte komite internazionalistetakoek Bilbon Zirika gunean. Duko zenbait borrokatako testigantzak jasotzeko, besteak beste Kurdistan, Sahara eta Palestinatik guretzat aski ezaguna den aspaldiko laguna etorriko zaigu Juani Rismawi. Datorren asteazkenean izango duzue entzungai Bilboko Zirikagunean. Beraz kontu asko gaur jorratzeko, baina astero legez hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, gaurkoan ezinbestean eta oporraldi honen bueltan ba, maiatzaren lehena langileen eguna izango dugu jomugan eta begiratzo bat, errepaso bat emango diogu ba, Palestinan ba, egun hori dela eta antolatu diren protesta ekitaldiei. Bai, batez ere protesta hauen edukiari erreperatuko diogu. Los palestinos y palestinas marchan por el Día de las Trabajadoras en Gaza. Miles de palestinos y palestinas han protagonizado varias marchas en la Franja de Gaza con motivo del Día Internacional de los y las Trabajadoras, en la que han considerado al régimen de Israel como el causante de la pobreza y el desempleo en los territorios ocupados palestinos. Durante esta jornada de manifestaciones en diferentes partes del sitiado enclave, los palestinos han reivindicado el jueves pasado mejores condiciones de vida y que se garanticen sus necesidades básicas. La Oficina Central de Estadísticas de Palestina ha revelado en un informe que la tasa de desempleo en la Franja de Gaza y Cisjordania ha alcanzado el 23% como consecuencia de las restricciones impuestas por el régimen usurpador de Tel Aviv contra los palestinos en sus propios territorios. Y bueno, habría que decir que hay otros datos que hablan de porcentajes incluso mayores, especialmente en la Franja de Gaza. Desde junio de 2007, Israel mantiene el acceso a Gaza cerrado, lo que impide a los palestinos de este enclave ejercer derechos básicos como la libre circulación y el acceso a los servicios de salud. Bueno, también el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos condenó el miércoles el maltrato y la humillación que sufren trabajadores y trabajadoras palestinas por los israelíes que no respetan sus derechos básicos. Mediante un comunicado, bueno, se verá que los palestinos no tienen muchos motivos para celebrar este día, que es un día de lucha, y sobre todo supone un recordatorio doloroso para ellos que les recuerda el paso de otro año sin cambio alguno. Los palestinos aún sufren las violaciones de sus derechos básicos, que incluyen su derecho a ganarse la vida sin arriesgarla, dice la misiva. Precisamente de este análisis de las condiciones laborales de las y los palestinos publicado por la organización israelí Bethlehem, analizamos más en profundidad. El primero de mayo, en el que se conmemora el Día Internacional de los y las Trabajadoras, pues para los trabajadores y trabajadoras palestinos es un día doloroso, de doloroso recordatorio de que otro año ha pasado y nada ha cambiado. A los palestinos todavía se les niega los derechos básicos, incluido el derecho a ganarse la vida sin poner en riesgo sus vidas. Cisjordania ha estado bajo la ocupación de Israel desde hace 66 años y bajo el dominio militar durante las últimas décadas. Israel, como potencia ocupante, debería de ser responsable del bienestar, la dignidad y los medios de vida de los residentes en Cisjordania, de la población nativa. Sin embargo, actúa en contravención del derecho internacional, explotando los recursos naturales de la zona para sus propias necesidades y las de los colonos israelíes, mientras que ignora las necesidades de la población local palestina. Estos recursos, en gran parte en la zona C, que está bajo control total israelí, incluyen canteras, fuentes de agua, tierra para el desarrollo agrícola o industrial y las atracciones turísticas. Un claro ejemplo de ello es el impedimento por parte de Israel a los palestinos y palestinas a desarrollar una agricultura moderna y potencialmente más respetable, al negarles el acceso a la mayor parte del Valle del Jordán, así como a la mayor parte de sus aguas y tierras asignadas. Este esta política israelí para con los y las palestinas es una de las principales causas subyacentes de la audiencia de la ausencia de una economía palestina independiente, lo que podría ofrecer oportunidades de trabajo suficientes y rentables para todos o la mayoría de los palestinos en Cisjordania. En la situación económica actual, la única opción disponible para decenas de miles de palestinas es ganarse la vida trabajando dentro del Estado de Israel, ya sea con un permiso o de manera ilegal. Israel tiene criterios estrictos para la aprobación de permisos de trabajo. La cuota anual, en marzo de 2014, es de 47.350 permisos de trabajo dentro de Israel y los asentamientos para la población palestina. La mayor parte de la cuota ya se ha utilizado. Los trabajadores con permisos pueden entrar en Israel por uno de los 11 puntos de control designados para Cisjordania. En junio de 2013, el personal de la organización Bethlehem, que publica este informe, visitó Tarkumia y Eyal, puestos de control a través del cual los palestinos con permisos de trabajo entran en Israel. Observaron las duras condiciones de hacinamiento, las largas colas y los casos de humillación durante la inspección. Los domingos, el número de palestinos que cruza a través de los puntos de control alcanza a 4.500. Los trabajadores y sus pertenencias se escanean con un detector de metales, luego se trasladan a estaciones donde el personal revisa sus huellas dactilares y documentos, incluyendo sus permisos de entrada. Algunos individuos son sometidos a un procedimiento de inspección adicional que a veces es extremadamente humillante. Aunque los dos puestos de control se abren desde las 4 de la madrugada, cientos de trabajadores llegan horas antes, en medio de la noche, preocupados de llegar a sus lugares de trabajo a tiempo. A pesar de la multitud de personas esperando por cruzar, no todas las estaciones de inspección son atendidas con regularidad, con lo cual, pues en muchas ocasiones, ni siquiera consiguen acceder a su puesto de trabajo con las consecuencias que eso pueda tener. Como vemos, pues situación diaria a la que se enfrentan miles de palestinas y palestinos que no tienen otra opción de vida que acceder a Israel a servir como mano de obra barata esclava. Eta Israelgo gartzeletara joango gara orain, bertako bueno, palestinarrek egin duten goze greba oniburuz hitz egiteko, tres reclusos palestinos hospitalizados tras una semana de ayuno. Tres de los reclusos palestinos que mantienen una huelga de hambre desde hace casi una semana han sido trasladados al hospital para recibir atención médica. La Administración de Prisiones de Israel ha anunciado que debido al deterioro de su salud, tres de ellos han tenido que ser llevados al hospital y un miembro del Club de Prisioneros Palestinos, con sede en Cisjordania, Yabad Puls, ha informado de que los presos viven una situación crítica en centros de detención que carecen de las necesidades básicas. Y cabe señalar además que alrededor de 200 reclusos han iniciado desde el jueves una huelga de hambre indefinida en las cárceles de Israel para expresar su ira por la política de detención administrativa sin juicio ni cargos que adopta el régimen contra los palestinos. Eta azken egunetako, azken asteko balantze represiboari begirada bat emango diogu Gaza eta Cisjordanian. Casi 130 palestinos heridos por las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza y Cisjordania en los últimos días. Alrededor de 130 palestinos, muchos de ellos niños, resultaron heridos en los últimos días por la represión israelí en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, según informó la agencia OCHA de las Naciones Unidas. Según el informe semanal de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, informe cerrado el 28 de abril, la mayoría de los casos de las agresiones se produjeron en la ribera occidental en Cisjordania, sobre todo en Jerusalén Este y en Hebrón. Las lesiones en Cisjordania ocurrieron por impactos de proyectiles de combate o por proyectiles recubiertos con goma e inhalación de gases lacrimógenos. Entre los hechos citados estuvo el incidente que en torno a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, donde 40 palestinos resultaron heridos en choques derivados de provocaciones de los judíos que entraron al templo, Otra situación importante transcurrió en Hebrón el 16 y 17 de abril durante manifestaciones en homenaje a un líder político asesinado y al día de la celebración del prisionero palestino, cuando los ocupantes lesionaron a 27 personas, la mitad de ellas niños. En Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó de la continuación de los ataques de la aviación israelí contra zonas civiles en respuesta, según las fuentes atacantes, al lanzamiento de cohetes caseros por la resistencia palestina. Mientras los proyectiles disparados desde el lado palestino no dejaron ni heridos ni siquiera daños materiales, dada su escasa potencia y su escaso poder destructivo, los bombardeos de Tel Aviv afectaron a 13 personas, incluyendo 5 menores de edad, y a distintas propiedades. De acuerdo con los datos de la Agencia Especializada de la ONU, en los primeros 4 meses de 2014, al menos 20 palestinos perdieron la vida y más de 850 resultaron heridos en Cisjordania y Gaza. Bueno, eta torren astean Nakbaren eguna gogoratuko dugula kontuan hartuta, honen inguruan Israelik datorkigun beste berri bat aipatu behar dizuegu. Crean una app para enseñar a israelíes la historia palestina oculta por la enemistad, dicen. Bueno, pues ha sido en vísperas de la celebración del día de la catástrofe, del día de la Nakba, por parte de palestinas y palestinos, y una organización israelí sin ánimo de lucro, que se llama Socrot, presenta una aplicación para teléfonos celulares que enseña la historia del pueblo palestino, en principio a los israelíes. Esta organización dice que su objetivo es educar a los israelíes acerca de la historia de los palestinos en Israel, que se ha visto, según dicen ellos, oscurecida por la enemistad, la propaganda y la negación durante los últimos 66 años. Y otro de sus objetivos es organizar el regreso de los refugiados árabes a sus tierras en Israel. Bueno, la semana que viene, como hemos dicho, lanzará la aplicación para teléfonos móviles llamada Nakba App. Esta aplicación, según se dice en el sitio web de la entidad, permitirá a los usuarios localizar cualquier aldea árabe que fuera abandonada durante la guerra de 1948 en un mapa interactivo y conocer su historia, incluyendo en muchos casos la presencia judía en ella, reemplazando el lugar que ocupaban los palestinos. En su presentación en Internet, la organización dice que los usuarios pueden utilizar la aplicación en 3 idiomas para aprender sobre la tierra palestina destruida durante o como consecuencia de la Nakba, subir fotos, compartir pensamientos y sentimientos y contribuir a la actualización de los datos. Bueno, pues interesante, curiosa, interesante iniciativa, siempre y cuando pues sirva para arrojar un poco de luz sobre la manipulada narrativa de la historia oficial israelí y abrir pues los ojos a toda esa adoctrinada población pues en torno a la limpieza étnica que llevan realizando durante los últimos 66 años. Eta garbiketa etnikoa ba zuzenean burutu duten azken hamarkada hauetan, tiroz edo bombardaketen bidez, baina baita hiltzeko era asko daude, eta baita gozez edo baliabide guztiak ukatuz eta murriztuz ere izan daiteke. Halaxe gertatzen ari da Gaza, non oinarrizko elikagaiez eta uraz aparte porlana bezalako bestelako baliabide batzuk ere ukatu egiten dizkiete. Faltaz de cemento causa un severo estancamiento económico en la franja de Gaza. El testimonio de Afif Dahlan, un contratista de la construcción de 48 años y padre de 8 hijos e hijas, conocido como Abu Hussein, lleva casi 6 meses sin trabajo debido a la causa de falta de materiales de construcción, principalmente cemento en la franja de Gaza. junto a los 20 peones que el año pasado tenía contratados, se ha convertido en un desempleado más de Gaza. El cemento y otros materiales de construcción están vetados para el sector privado en Gaza desde hace medio año, tanto a través de los cruces controlados por Israel como por los túneles que contactan con Egipto, refiere. Este contratista se ha sumado a los más de 50.000 trabajadores de la construcción que perdieron sus empleos en la Franja de Gaza, de acuerdo a las estadísticas oficiales y organizaciones sindicales. Israel y Egipto, países con los que lindan las fronteras de la depauperada Gaza, controlada por Hamas, actualmente permiten la entrada de cemento y material de construcción exclusivamente a través de agencias internacionales como la ONU y para proyectos de esta organización de la ONU. La prohibición de entrada de cemento y otros materiales de construcción ha afectado negativamente a la rueda de la economía en la franja y a unos 50 edificios desde todos los gremios, desde carpinteros hasta herreros, explica Abu Hussein, que se ha visto obligado a vender parte de sus muebles para sobrevivir. Bueno, pues un ejemplo más, testimonio concreto pero muy clarificador de lo que el bloqueo de Gaza tiene como consecuencia, en este caso para muchos y muchas trabajadoras de la construcción. Eta bestalde, Netanyahu aurrera jarraitzen du bere aldaketa legalekin, eta arango honetan Israelen definizioa bera legez aldatzeko asmoa omen dute. Netanyahu plantea definir por ley a Israel como estado-nación del pueblo judío. Promoveré una ley fundamental que definirá a Israel como estado-nación del pueblo judío, ha declarado Netanyahu en Tel Aviv, el mismo lugar que en 1948 firmó la Declaración de Independencia. En lugar de contar con una constitución al uso, el Parlamento israelí ha ido aprobando una sucesión de leyes fundamentales que definen los poderes gubernamentales, legislativos y judiciales, al tiempo que dicen proteger los derechos y libertades de la población. Los palestinos se han negado a reconocer a Israel como Estado judío en la medida que temen una discriminación de la minoría árabe, que, bueno, de hecho, a día de hoy se lleva a cabo alrededor de una quinta parte de la población israelí. Además, consideran que esa consideración anularía el derecho de los refugiados palestinos a volver a lo que hoy es Israel. Netanyahu ha prometido el jueves que estarían garantizados la plena igualdad y los derechos de todos los ciudadanos, pero bueno, habría que verlo. Es una vuelta de tuerca más en la entidad racista del Estado de Israel. Evidentemente, ba, estatua juduentzako estatua baldin bada, ba, nekez bermatuko dira juduak ez diren hiritar guztien eskubide beteak. Bueno, ba, honen bestez, amaitutzat emango dugu prentza errepasoa, eta jarraian, telefono bidezko harremanetan jarriko gara gure gaurko solaskidearekin, Komite Internazionalistetako Nataliarekin solastuko gara. Iragan asteotan Palestinan ibili da, erakunde honek antolatutako brigada batean, eta bidaiaren goraberen berri eta bertan ikusitakoaren berri emango digu gaurko elkarrizketan. Minutu batzen buruan solastuko gara Nataliarekin, bitartean eta arekin harremanetan jartzen garen bitartean utziko zaituztegu kanta baten zuten. Calle 13, Puerto Ricoko taldeak abesten du kanta hau multiviral, eta entzuteaz gain gomendatzen dizuegu benetan internetera jotzea eta bideoa ikustea, izan ere oso txukuna da, oso politxa, eta bueno, Palestinan dago grabatuta, Beisajur auzoan, Belengo getoan. Calle 13, Puerto Ricotik. Pero hay fuegos que con agua no se apagan, y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas, cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel, si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros tocamos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Para venderte medicina y no se endrogan, no se embrucecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. In the world of your propaganda maze, where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Bueno, 27 minutos pasan de las 8 de la tarde y nos vamos en directo hasta Bilbo, donde saludamos a Natalia, compañera de Comité Internacionalista, pues con la que charlamos en los próximos minutos sobre la brigada que en las últimas semanas pues han desarrollado por Palestina. Natalia, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, pues estáis recién llegadas, ¿no?, de un viaje de varios días por Palestina, tres compañeras de Comité Internacionalista, pues que bueno, habéis estado por allí. Hacía tiempo, por lo que sé, que no se realizaban brigadas a Palestina por parte de comités y, bueno, retomando de alguna manera pues todo ese trabajo previo, ¿no?, de años de entablar pues relaciones y contactos con organizaciones de allí, pues habéis vuelto. Cuéntanos, pues bueno, cómo se ha planteado este viaje, esta brigada, y me imagino que con intención también de trabajar de ahora en adelante y de cara pues al verano también nuevos grupos, ¿no? Eso es. Hacía ya, pues si no recuerdo mal, unos 3 años que no viajábamos con brigadas a Palestina. Sí, es verdad que años posteriores había habido pues personas a nivel individual o así que se habían acercado a conocer la realidad de Palestina dentro de la organización, pero brigadas como tal, no. Han habido 2 o 3 años que ya no ha habido. Y pues esta vez hemos sido un grupo pequeño, hemos sido 3 personas, 2 personas de comités y otra que se ha animado desde Gasteiz, y ha sido una brigada un poco especial, ¿no? Porque, bueno, siendo en Semana Santa, las posibilidades de pues el tiempo y así han restringido un poco dónde podíamos ir, ¿no? En qué lugares podíamos visitar en la brigada. Y bueno, pues así solamente hemos distribuido el tiempo entre Jerusalén y West Bank. Sobre todo hemos tenido la oportunidad de visitar Ramala, Belén, Nablus, Hebrón y otra vez de vuelta a Jerusalén, ¿no? Pero bueno, es una primera toma de contacto y bueno, pues se ha hecho con la intención de retomar otra vez el contacto y pues agilizar un poco, por así decirlo, los futuros encuentros que tengamos este verano, porque vamos a hacer una brigada probablemente en julio a Palestina. Comentabas que bueno, ha coincidido este viaje también con la celebración cristiana de la Semana Santa, que y me imagino que el primer contacto con la realidad palestina, que suele ser llegar a Jerusalén y encontrarte con todo este festival friki, que lo es bastante, no por dañar la sensibilidad de nadie, pero es así. y bueno, llamar la atención también, porque mucha gente suele viajar en estas fechas señaladas, etcétera, suele viajar a Palestina, miles de personas, llamar la atención sobre la importancia de cómo se viaja a Palestina, ¿no? En ese sentido, pues bueno, desde el Comité Internacionalista lleváis años entablando contacto con organizaciones de allí, estableciendo pues unas contrapartes, y es una manera muy distinta de viajar, ¿no? Efectivamente, sí, en cuanto aterrizas allí ya te das cuenta de la cantidad de gente que por diversos motivos, la mayoría religiosos, ¿no?, se acercan hasta Palestina, hacia Jerusalén concretamente, y sí, muchas veces llegan allí y lo único que ven son los lugares santos que, bueno, de turno, ¿no?, y viven completamente una realidad completamente ajena a lo que es el día a día de Palestina para los palestinos y palestinas, ¿no? Entonces, eso sí que es importante muchas veces, ¿no?, saber a dónde vas, cómo vas, y bueno, no sé, ya que el lobby sionista, ¿no?, y toda la presión que hay hacia las agencias de viajes, muchas veces la gente puede pasar por Palestina, ¿no?, por Jerusalén y los lugares santos sin darse cuenta ni dónde está ni en qué situación vive la población de allí ni nada, ¿no? Entonces, y recibiendo seguramente, pues a través de agencias de viaje israelíes, recibiendo una información y un punto de vista muy sesgado de la realidad que ahí acontece, ¿no? En vuestro caso, pues como decíamos, el Comité Internacionalista lleva ya pues un montón de años realizando brigadas a Palestina, estableciendo pues contactos y contrapartes con organizaciones de allí, lo que da pues una visión bastante más ajustada a la realidad, o bastante más ajustada a lo que es la vida cotidiana real de los y las palestinas. En vuestro caso, pues ¿con qué colectivos, con qué organizaciones os habéis movido y cuál ha sido un poco el itinerario tanto pues geográfico como político que habéis hecho? Empezamos en Jerusalén, allí nos reunimos con gente de Health Work Committee, que es nuestra contraparte allí. Nos hicieron un tour por la Old City, por la ciudad vieja, ¿no?, contándonos un poco la situación de judeización que está viviendo en estos momentos, bueno, ya desde hace bastantes años, la ciudad de Jerusalén, sobre todo en la ciudad vieja. Y luego, la verdad es que estuvimos solamente un día y medio, y a partir de ahí ya fuimos a Ramala, ¿no? En Ramala estuvimos con el primer día con Adamer, que es una asociación que trabaja en favor de los derechos de las personas presas políticas, y bueno, nos contaron pues la situación que, ¿no?, la dura situación en la que viven en las cárceles israelíes. Esta asociación surgió en 1992 y nos cuentan que solamente desde 1967 el ejército israelí ha detenido, ¿no?, y ha encarcelado a cerca de 800.000 palestinos y palestinas, ¿no? Hay a día de hoy 8.500 presos políticos en cárceles israelíes dispersados, y por si esta situación no fuera suficientemente dura, muchas veces, bueno, tienen los derechos fundamentales, ¿no?, no se lo respetan para nada. Muchas veces se niegan la asistencia médica, hacen sus entrenamientos militares, ¿no?, con armas, operaciones especiales, entrenan en las mismas cárceles con los presos y las presas, les tiran, les echan gases lacrimógenos. En el caso de las mujeres es especialmente denigrante, ¿no? Muchas veces las obligan a dar a luz con esposadas y a las camillas. Luego muchas veces mucha gente está en situaciones irregulares, ¿no? Pasan años y años en la cárcel con lo que le llaman ellos la detención administrativa, ¿no? Que es están en cárceles sin la cárcel sin que todavía les hayan aplicado cargos siquiera, ¿no? Otra cosa que hay que resaltar, ¿no?, que nos llama mucha atención, es que por cualquier razón, ¿no?, por cualquier causa, a los palestinos se les aplica la jurisdicción militar. Es decir, da igual que seas militante de una organización de base, un partido político, participes en una manifestación, incluso una infracción de tráfico, ¿no? Nos contaron también cómo están teniendo ahora una política de represión dirigida hacia la juventud, ¿no? Entonces, lo que quieren es quitar, cortar de raíz, ¿no?, lo que es la resistencia, y cada año arrestan a 700 menores, ¿no?, muchos de ellos incluso menores de 10 años de edad, ¿no? Estuvimos con Adamer, ¿no?, y seguido nos reunimos con Stop the Wall, que es una organización que denuncia, entre otras cosas, la construcción del muro del apartheid, ¿no?, que está confiscando cada vez más tierras palestinas y está convirtiendo Cisjordania en bantustanes, ¿no? Entonces nos comentaban que el plan de limpieza étnica, el plan macabro de limpieza étnica que ya pusieron en marcha hace años el gobierno, bueno, el Estado de Israel, pues sigue en pie, ¿no?, y que cada vez van agudizándolo más, y es el plan 2020. Y ahí tienen pensado llegar a 200.000 colonos más a partir de ahora, ¿no? Están ampliando constantemente la ocupación en los territorios 67, destrozan aldeas, desplazan a los habitantes, roban sus tierras y, bueno, pues quieren reducir la población palestina del 52% al 38% solamente en Galilea, ¿no? En Ramallah suele ser, la agenda suele ser bastante apretada, habida cuenta de que, siendo la capital administrativa, pues ahí se encuentran o tienen su sede pues todas las organizaciones políticas, sociales, etcétera, como pues las que nos mencionas, Stop the Wall, Adamir, Health World Committees. A partir de Ramallah, ¿cómo continúa el viaje? ¿O tuvisteis más reuniones ahí en Ramallah? Tuvimos más reuniones, estuvimos una que me pareció bastante interesante y que merece la pena resaltar. Estuvimos en un pueblito en Navisale, que es uno de los 20 pueblos palestinos que están llevando a cabo una resistencia popular contra la ocupación de su territorio. Estaba a 20 kilómetros al noreste de Ramallah, ¿no?, en Cisjordania, y en 2009 los colonos toman el manantial del pueblo y se establecen en el alto de la colonia, ¿no? Empezaron a expandirse en todo el valle y a partir de entonces 550 personas que viven en el pueblo han sido prácticamente sitiados por 12.000 colonos que se han ido estableciendo poco a poco en el asentamiento Jalamis, ¿no? Entonces ellos tienen una forma de hacer frente a la ocupación, pues es la resistencia no violenta, junto con otros pueblos. Bilín hace la misma resistencia no violenta. Entonces, pues todos los viernes, semanalmente, bajan hasta el valle donde están las tierras que les han confiscado y intentan trabajarlas. Bueno, evidentemente el ejército israelí no les permite ni siquiera el bajar a sus tierras, y pues todos los viernes semanalmente hay muchísima represión, ¿no? Eligen nos comentaba su lideresa, que es Manal Tamimi, que eligieron la resistencia no violenta en Palestina porque querían, en parte, demostrarle que la ocupación no le importaba en el modo en el que se resistía, ¿no? La resistencia podía ser armada, podía ser no violenta, incluso no existir, pero que la ocupación acaba por hacerte sufrir, ¿no? Porque hagas lo que hagas, va a utilizar todos los medios a su alcance para desplazarte, para aniquilarte, ¿no? La limpieza étnica de la que hablábamos. Y fue muy interesante, sobre todo porque vimos en esta mujer muchísima vitalidad y muchísimas ganas de seguir adelante, ¿no? Entonces, Sí, luego ya de ahí estuvimos en Belén. En Belén pudimos ver cómo sigue adelante la construcción del muro, ¿no? Y de un montón de carreteras que son únicamente para colonos. Bueno, ahí vimos los checkpoints, hay 34 checkpoints en todo activos en todo Cisjordania, ¿no? Que controlan todos los movimientos y impiden muchas veces la libre movilidad de los palestinos y las palestinas. Y bueno, ya de Belén estuvimos en Hebrón, que es la bueno, donde palpas la ocupación de una forma, vamos, la cara más dura, ¿no? Sí. Sobre todo en la Ciudad Vieja tuvimos la posibilidad de conocer a Hashem, que es a Hashem y su familia, ¿no? Que vive en lo que es la Ciudad Vieja y tiene justo encima de su casa, pues un asentamiento de una familia de colonos que han ocupado un edificio que está detrás. Entonces, pues todas las cosas que tienen que soportar, ¿no? Día a día, las humillaciones, pues los golpes, gases lacrimógenos que les tiran, les disparan, y luego la impunidad, ¿no? La impunidad con la que se mueven los colonos, que tienen casi el doble de seguridad que de personas, ¿no? De seguridad. Más que los propios colonos. Natalia, las brigadas suelen tener un doble componente. Nos hablas de, pues bueno, del relato de distintas organizaciones políticas y sociales con las que os habéis reunido, pero también tiene un doble componente también vivencial y afectivo, porque bueno, la información existe y se puede acceder a ella a través de las redes, etcétera, pero el contar con testimonios directos y de sufrimientos cotidianos como en el que nos cuentas de la familia de Hashem, pues añade un componente más a lo que es el viaje en una brigada, ¿no? Así es. Yo creo que yendo allí, no viendo in situ pues las barbaridades que soporta el pueblo palestino, ¿no? Y cómo la ocupación y la lógica sionista impregna día a día, ¿no? Cada rincón de la vida de los palestinos y las palestinas, y cómo buscan minarles, ¿no? Humillarles con medidas completamente ilógicas, arbitrarias, vamos, en su propia tierra, en sus propios pueblos. Y luego hay una cosa que a mí nos ha llamado bastante la atención, es la imprevisibilidad de las situaciones, ¿no? La ocupación israelí carece de una lógica, ¿no? Que te permita, bueno, a nosotras que vamos de fuera, ¿no? Y pero sobre todo a las personas que viven allí, ¿no? Al pueblo palestino les impide entender, ¿no? O acomodarte o poder moverte, ¿no? En los parámetros en los que desenvuelves tu día a día, ¿no? Te van cambiando un poco las normas, las leyes, los horarios, los checkpoints, o sea, es algo que no es nada predecible, ¿no? Y al final acaba, yo creo que es un estrés psicológico, ¿no? Nos comentaban que muchas veces tienen que trabajar mucho, ¿no? Para gestionar ese estrés que sufren. Y bueno, yo creo que yo a nivel personal me quedo con la dignidad que tienen todas las personas que hemos conocido, ¿no? La fuerza, la capacidad de resistencia, las ganas de luchar y ese convencimiento de que tienen que seguir resistiendo, de que quieren seguir resistiendo, ¿no? Y que cada persona en el ámbito que le toca, pues profesores, profesoras, ¿no? Madres, profesionales de la salud. Y bueno, como ellos ya suelen decir, pues todo lo que les están haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Algún día se volverá en su contra, y sí que nos han recalcado una y mil veces, ¿no? Que simplemente el hecho de estar allí, de quedarse, de existir, ¿no? Ya es resistir. Natalia, comentabas que el motivo de esta brigada era de alguna manera también pues preparar el terreno para futuras brigadas, la más inmediata pues este próximo verano. Desde aquí animar a la gente pues a que viaje, a que conozca Palestina y que la conozca también de esta manera a través de las brigadas que no dejan indiferente a nadie, ¿no? Me imagino que pues a la vuelta todas estas experiencias y todas estas vivencias tienen que revertir también en un trabajo en favor de la causa palestina, ¿no? Efectivamente, siempre decimos, ¿no?, que cuando una persona va de brigada, ¿no?, la solidaridad no es solamente ir allí, ¿no?, y convivir, aprender, ver, sino que es una solidaridad, ¿no?, de ida y vuelta, que luego cuando se llega aquí hay que hacer un trabajo de denuncia, ¿no?, de pues eso, es trabajar la solidaridad con el pueblo palestino, pues ya bien sea a través de charlas, de pues entrevistas o bueno, dando un poco a conocer, ¿no?, y sobre todo desmintiendo ese lavado de imagen que hace Israel, ¿no?, en frente a la comunidad internacional, que mientras está pues hablando de negociaciones, ¿no?, tiene toda una política oculta de limpieza étnica, pues eso es lo que tenemos que intentar pues evitar por todos los medios, ¿no? Uh-huh. Y luego exigir a la comunidad internacional pues que actúe, ¿no?, que se cumpla la legalidad internacional por lo menos. Yo animaría a la gente a que este verano se animase a cualquiera de las brigadas, ¿no?, que organizamos desde Comité Internacionalista. Bueno, pues hay brigadas a Kurdistán y Sáhara, que son en septiembre, y luego hay a Palestina, Venezuela, México, ¿no?, en julio, y probablemente a Alemania también, que bueno, que es una forma de ver otras realidades, de entender y de compartir experiencias, ¿no?, a través del día a día con gente de allí, y que evidentemente no deja indiferente a nadie, porque puedes leer, como tú bien has dicho antes, un montón de información de, ¿no?, de casos de a nivel igual más de pues de cómo está el país, pero bueno, que es a través de los contactos con las personas, ¿no?, de las vivencias personales, cuando realmente te toca, te llenan, ¿no?, por dentro, porque pones caras a un montón de cosas. Entonces, animar a la gente a que se apunte a las brigadas y eso. De hecho, Natalia, pues una muestra de ese trabajo de vuelta después de las brigadas y de también ese trabajo formativo e informativo que se hace desde el Comité Internacionalista, que son estas jornadas que, comenzando desde hoy, a lo largo de esta semana, pues nos traen, en este caso a Bilbo, en Sirica Gunea, pues la realidad de distintas luchas que habéis visitado durante estas semanas. Eso es. Pues empezando por hoy, como tú comentabas, ¿no?, tenemos hoy un compañero kurdo, ¿no?, que presenta pues una propuesta para construir un pueblo libre. Mañana tenemos una charla sobre Palestina, de la mano de Juani Rizomagui, que es bueno, de nuestra contraparte de Hello World Committees en Palestina, y nos va a contar un poco pues la colonización y el apartheid que vive el pueblo palestino. Y luego el miércoles tenemos una charla sobre el Sahara Occidental, ¿no?, enfrentando la paz y enfrentando la ocupación y la falsa paz, que nos va a dar el militante saharaui Hassana. Y luego, bueno, pues el viernes a las 7:30 en Sirica de Gunea, igual que todas las demás, tenemos pues varios testimonios, ¿no?, y vivencias de diferentes brigadistas que han estado en Palestina y en Kurdistán. Uh-huh. Bueno, pues con estas experiencias y con los testimonios de estos activistas, pues nos encontraremos esta semana en las distintas charlas en Sirica Gunea, en Bilbo. Y entre tanto, pues nada, animar a la gente que nos está escuchando a viajar, en este caso a Palestina, y a conocer a través de las brigadas la realidad palestina. Y nos seguiremos encontrando, Natalia, en Wintifada y en otras muchas. Muy bien. Es que ricas gota, urren arte. Es que ricas soy. Agur. Agur. Hemen dira Komite Internazionalisten aurtengo brigadak. Palestina. Grecia. Mexico. Kurdistan. Alemania. Sahara. Venezuela. Zatoz munduko herriak ezagutu eta haien borroketan saretzera. Guzti zure oporraldia feminismoen, burujabetzaren, autogestioaren eta herri mugimenduen saltzan. Informazio gehiagorako, joherria.org webgunera edo zatoz Sirica Gunera, Bilboko erronda jaleko 12. Brigadistak badatoz. Nataliarekin komentatzen genuen bezala, ba, brigadetateik bueltan badago zerregin asko hemen. Formazioa eta informazioa dela, baina baita pues, abian eta nazioarte mailan abian dauden kanpainak ere. Boikot, desinbertzio eta zigorren kanpainak kasu. Eta astero ba, zerrezan ematen digun kanpainari helduko diogu gaurkoan ere. Askotan hitz egin dizuegu Pink Floydeko ba, abeslariari buruz, batez ere Roger Watersi buruz, berak hartu zuelako konpromisoa boikot, desinbertsio eta zigorren mugimenduarekin, eta oraingo honetan The Rolling Stones taldeari zuzendutako gutuna irakurriko dizuegu. Los miembros fundadores de la banda Pink Floyd realizaron una declaración conjunta en favor del movimiento de boicot BDS, urgiendo a los Rolling Stones a reconsiderar su decisión de actuar en Israel. Con la reciente noticia acerca del primer concierto de los Rolling Stones en Israel, en un momento crítico para la lucha global por la libertad e igualdad de derechos palestinos, nosotros, los dos miembros fundadores de Pink Floyd, nos hemos unido en apoyo al movimiento global no violento de boicot, desinversión y sanciones por los derechos humanos iniciado por la sociedad civil palestina en 2005, para terminar la ocupación, discriminación racial y negación de los derechos básicos palestinos. A las bandas que pretenden actuar en Israel durante el 2014 les urgimos reconsiderar actuar en Israel es el equivalente moral a actuar en Sudáfrica durante los días de la apartheid. Más allá de sus intenciones, cruzar la línea del boicot provee al gobierno israelí con la propaganda que usará para blanquear las políticas de su injusto régimen racista. Estamos alcanzando el punto crítico de conciencia acerca del impacto que la negación de derechos a los palestinos ha tenido sobre generaciones de personas y de la necesidad de nuestro apoyo hoy más que nunca. Consecuentemente, alentamos compañeros artistas a preguntarse ¿qué harían si fuesen forzados por décadas a vivir bajo ocupación militar y leyes discriminatorias? Si la respuesta es que resistirían hasta que la justicia prevaleciera, les pedimos que se unan al BDS como un medio colectivo no violento de asegurar un mejor futuro para todos. Si no hubieses actuado en Sudáfrica en los días del apartheid, tal como ustedes, los Rolling Stones, no lo hicieron, entonces no actúen en Tel Aviv hasta que la libertad e igualdad de derechos sea la norma. Juntos resistimos. Eta hau da berriki Nick Mason eta Roger Waters, Pink Floyd taldeko, bueno, jatorrizko sortzaileek, ba, talde britainarrari bidali dioten ba, gutuna. Los fuegos de los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco con un pañuelo de biznagas el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan, y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmud Darwish. Zubiek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bestez, gaurko saioa bukatutzat eman beharrean gaude. Gaur 8 badakizue, astero legez zita bat daukazuela Intifadarekin. Seguruenik datorren astean mintzaga izango dugu Nakba eguna. Ez maiatzaren 15ean palestinarrek oroitzen dute hondamendiaren hasiera, Israelgo estatua sortu zeneko ondorengo eguna. Orduan abiatu zen Palestinako herriaren garbiketa etnikoa. Eta aurten ere eta 76. aldiz izango dute gogoan zori gaiztoko egunura. Mundu osoan antolatuko diren protesta ekitaldien bitartez. Hemen Euskal Herrian ere izango dira tokian toki eta herrialdez herrialde deialdiak. Izan ezazue gogoan, izan ere datorren astean komentatuko dizkizugu tokian toki antolatu diren protestaldiak eta kontu gehiago. Beraz, zita bat daukazue gaur 8 Intifadarekin eta bestela badakizue gure irratzaio guztiak une oro entzungai dituzuela irubebikoitza.rg webgunean edota irubebikoitza.alabedi.rg. Datorren astera arte, aio! Agur!